Para mí, Mario Galaxy probablemente es el mejor juego que he jugado en mi vida, personalmente. Y tenía muchas ganas de rejugarlo y poder jugarlo otra vez en condiciones guapas, pues. Y en el tren que voy a trabajar, pues es que no tiene precio. Entonces, pues es que me lo he Sí, comprado por que el Mario tiene Galaxy. 60 euros. ¿Cuánto, cabrón? ¡Ready, go! Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Arrancamos este undécimo programa de la undécima temporada, el undécimo largo. Tenemos ganas de darle ya caña al asunto. Yo personalmente, pues por motivos personales, no he podido estar los últimos programas, pero sé que aquí mis compadres han dejado el listón bastante alto. Tampoco queda mucho decir, pero bueno. Mira. Han estado, no, por eso sí te decía que tampoco era mucho que dejar el listón, pero bueno, oye, habéis hecho bien el trabajo y la verdad es que no, tenía ya ganas de estar por aquí otra vez con vosotros y comentar la nuestra, decir la burrada más gorda, más grande. Y bueno, hablando de burradas, esto nos ha pillado, bueno, no, un poquito a contrapié, pero nos ha pillado de puta madre para poder comentarlo y que entre en el programa de hoy. Es que esto es fresquísimo y es que nos hemos enterado que Xbox, bueno, Microsoft ha comprado a Bethesda. ¿Pero qué me estás contando? Es decir, ha comprado esta desarrolladora distribuidora que aparte tiene un montón de IPs, un montón de títulos hiper mega conocidos por muchísima gente y están las cosas pues un poquito al rojo vivo porque ya están pensando, ¿se va a volver todo esto exclusivo de Xbox o PC? ¿Los de Play van a poder jugar los nuevos títulos de esta casa tan grande? Sí, no. Vamos a comentar un poquito así rápido el programa, bueno, sí, al inicio, a ver qué opinan nuestros dos tertulianos de hoy. Tenemos a nuestro, bueno, tenemos como no, como siempre, al señor Ruedizzi, perdón, al doctor Robotnik, que a partir de ahí lo voy a llamar así. ¿Qué tal, doctor Robotnik? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¡It's me, Mario! Tenía hype por saber cómo lo ibas a hacer, pero bueno, es el mejor doctor de los videojuegos viejunos, así que me gusta. A ver, te podría haber llamado muchas otras cosas muy chungas, y lo sabes. Hombre, para mí que sea de Sonic ya es muy chungo, amigo, ¿eh? Vamos a decir las cosas. Ya, pero bueno, mira, este Dr. Robotnik, ¿qué quieres que te diga? Tiene algo en corazoncito, ¿no? Como el puto Dr. Mario este que solo hizo una mierda de juego y ya está. Politoxicómano. Bueno, vamos al tema de Bethesda. Hombre, desde luego que nos ha pillado a todos por sorpresa. Es una notición, Microsoft ha dejado muchísima pasta, pero muchísima. 7,5 millones de... por ahí había visto. Una burrada. Sí, dicen que como que aún no han salido las cifras, pero creo que la Bloomberg dice que ronda por los 7.500 millones de dólares. O sea que una pasta que te cagas. O sea, para que la gente se haga una idea, prácticamente el doble de lo que pagó Marvel y Disney por Lucasfilm. O sea, para que os hagáis una idea de los números. Uh-huh. Pues nada, es un bombazo. Lo que ahora mismo la gran duda, ¿no?, de qué va a pasar con los juegos de Bethesda, pues hace poco salió un tuit de Tom Howard, que es el director de Bethesda, básicamente diciendo que de momento todo lo que tiene Bethesda en marcha no cambia, o sea que el nuevo, el de los Scrolls, pues sigue planificado para Steam y no sé si para Play 5, o sea que de momento todo lo que ya había se va a mantener igual. A partir de ahora para adelante supongo que todo lo que se desarrolle ya pues cambiará y probablemente pase a ser exclusivo de Microsoft o no, con esto de que están lanzando juegos multiplataformas cada vez más. No lo sé, pero probablemente lo que sí espero a partir de ahora es que veamos que sus juegos lleguen a Game Pass, lo cual eso sí va a ser un puntazo muy gordo. Sí, eso va a ser súper interesante a ver cómo llega todo esto, si llega al Game Pass. A ver, recordemos, Bethesda a una, o sea, la misma Bethesda que a una, pues a los estudios Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax, Arcane, Machine Games, AlphaDog, Tango Gameworks y Roundhouse Studios, que a lo mejor no suenan mucho, pero si yo os digo títulos como, o IPs como Dishonored, Wolfenstein, Elder Scrolls, Fallout, Starfield, Prey, Evil Within y Doom. ¡Toma! O sea, casi nada para el cuerpo. O sea, claro, es que es un golpe muy fuerte, es decir, lo que decimos, si al final, lo que ha dicho Ruedi, si todo esto se mantiene, pero a partir de lo nuevo que van a sacar, será exclusivo, o bueno, esperemos, exclusivo temporalmente, quizá para Xbox o PC, pero no sé, los de Sony, ¿qué van a pensar o qué van a decir? Es que simplemente con que todos estén en el Game Pass ya, aunque sean multi, es que están en el Game Pass. Tan sencillo como eso. Y tenemos al segundo tertuliano de esta noche, el señor Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Tú qué tal? ¿Qué te ha parecido esta noticia de Bethesda? Buenas noches, Amu. Gusto vuelta a estar grabando con vos, grabar con el Dr. Freeman acá en vivo y en directo. Esa es la que lo quería. Que es el doctor bueno de los videojuegos, como todo el mundo sabe. Sí, pero el doctor Freeman no habla una mierda y este no deja de darle a la sin hueso. Entonces tampoco es que... Sí, eso es cierto, sí. Tremendo, ¿eh? Yo les digo que es mentira lo de que van a seguir desarrollando igual y tengo datos fidedignos de la fuente que ustedes ya conocen de a qué va esta compra. De tus universidades, de los cojones en bata. Exactamente. Ahí me están confirmando que en realidad sacaron el teaser ese muy, muy corto, muy breve y que no muestra absolutamente nada de Fable, porque lo va a hacer Bethesda. En vez de hacer el puto Elder of Scrolls, van a meterse a hacer literalmente cualquier otra cosa que puedan, incluido un juego de otra compañía, de otro IP. Entonces, por eso se facilitó la compra para que hagan Fable. Y el otro punto es lo de Halo Infinite, lo cancelaron porque lo va a hacer el equipo que hace Doom y Wolfenstein. Uf, Dios te oiga. Eso está confirmado. Confirmado por mi fuente, ¿no? No tengo más. No, solamente que esto es de una fuente muy fiable, pero hay que acabar de confirmarlo. Falta ese 1% para confirmarlo. Puede ser cierto, hostia, ¿eh? Uf. O sea, Microsoft lo que le falta precisamente son estos juegos, estos exclusivos. Ahora sí que podría mirarle a Sony del tú a tú con lo que Sony tiene de exclusivos, digamos. Pero de verdad, ¿vosotros creéis que, por ejemplo, lo que hablamos, un algo tan, tan sumamente bestia, ya no hablo de Doom, por ejemplo, pero algo muchísimo más que lo podemos jugar hasta en una calculadora como es Skyrim, se vaya a ir directo a casa de Microsoft? Uf, es que no lo sé, tío. Pero no, me refiero a Skyrim, evidentemente, me refiero al nuevo Elder Scrolls o al nuevo Fallout. O sea, es que estamos hablando de pepinazos. O sea, es que... Bueno, ya. si se ha dejado 7.500 millones, yo entiendo que sí. Claro, claro. Y a ver, recordemos que lo mismo dijimos en su momento cuando Microsoft salió a comprar Minecraft, que la pagó a una puta fortuna una sola IP de un... no sé si es sueco, qué mierda es, perdido en el medio de la montaña. Y ya le sacó la rentabilidad unas cuantas veces, así que... Mojang también lo tiene, es verdad que también lo tiene Microsoft, Mojang. Exactamente. Y Mojang es Minecraft. Sí, correcto, nada, básicamente. Nada, claro, no estamos hablando de una grande como Bethesda con la que pueden hacer muchísimo, muchísimo dinero si se lo plantean bien y si continúan sacando multiplataformas, claro está, ¿no? No, es que además, te digo, la lista que he dicho de juegos, la mayoría, hay alguno que otro, quizá el último Wolfenstein, pero es que la mayoría estamos hablando de juegos de muy alta calidad, que no sé, y hay para todos gustos, desde algo en plan sigilo como Dishonored, pasando por miedo, acción como Devil Within, acción, ciencia ficción, Prey o Doom, no sé, rol, es que tenemos para dar y vender, ¿no? O sea, es que creo que ha sido una buena jugada, por parte de Microsoft, lo que de mucha gente se quejaba de los exclusivos de esta generación de Xbox One, de que no tenía exclusivos de cara a Sony y tal, pues la verdad es que ha puesto los huevos encima de la mesa y ha dicho, esperad que ahora vengo yo. Y punto y se ha acabado. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí. Bueno, esto es como el deporte, ¿no? Hay que calentar antes de empezar. Nosotros ya estamos bien calentitos, ya estamos aquí preparados a todo. Y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues para empezar os traemos a dos juegazos, uno nuevo, relativamente nuevo, como es el Ghost of Tsushima, un exclusivo, de hecho el último exclusivo que ha salido para PlayStation 4, y tenemos un... ¿qué es exactamente? ¿Remaster? ¿Remake? ¿Algo que se ha quedado en el intento? Alexis, dinos tú, ¿qué es exactamente lo que has jugado? Un port, y estamos siendo muy generosos y llamamos port. El port de Chrono Trigger, o sea, un gran clasicazo que salió para Super Nintendo por el 94-95, o sea, un clasicazo de rol de toda la vida, y ahora el Axis pues no ha podido sino jugarlo de nuevo y bueno, tendrá también sus impresiones. Y por otro lado, en el notición pues hablaremos de los últimos avances o novedades que ha salido en la conferencia, digamos así, de PlayStation 5 de Sony, con todas las novedades. También hablaremos de un poquito de Nintendo Direct, con todo lo que ha traído. Y bueno, vamos a comparar un poquito, ahora que ya tenemos más información sobre lanzamiento, precios y modelos y demás de la nueva generación de consolas. Evidentemente estamos hablando de Sony y Microsoft. Vamos a tocar un poquito el tema y a sacar a traer luz a toda esta mandanga de precios, modelos y demás, a ver si sacamos algo claro. ¿Estáis preparados? No, claro que no. Preparadísimo, tío. Perfecto. Yo no lo estoy, madre mía, con qué ánimo viene la gente hoy a grabar. Espera. Joder. Noticia de última hora, nos confirman. Pero estoy puto ahogando. Nada. Declaraciones de Phil Spencer. Dice que los próximos juegos de Bethesda tendrán como prioridad Xbox y PC. Pues Catacroker. ¿No lo estás viendo ahora o te lo estás sacando tus cojones? Que no, lo estoy viendo. De una fuente muy fiable. Empieza por V y acaba por L, pero no digo más. Cabrón. Profesional. Muy profesional. Pues nada, ha estado ausente, pero era por un buen motivo, porque estaba dándole rienda suelta a lo que más le gusta, que es jugar a videojuegos, a explotar bien un juego, a disfrutarlo, a exprimirlo, a ponerlo al límite, porque este tío es un hardcore y exprime los videojuegos más que una naranja para hacer zumo. Y el señor Amunicki, que además es un cinéfilo empedernido, pues claro, ha cogido un juego que es un juego de acción estilo más rollo Assassin's Creed, que sé que le encanta, más con muchos toques cinematográficos del cine clásico japonés, pues tiene una combinación explosiva que sé que le ha dado que jugar y que probar y que entretenerse muchísimo. Entonces, pocas personas creo que tengan también mejor base para poder analizarnos este juego. Así que a Amunicki, por favor, desvelanos todo lo que tiene este juego, qué tanto se diferencia de un Assassin's Creed, por ejemplo. Yo creo que es lo más interesante que nos puedes decir, qué es lo que tiene personalidad propia, qué nos puede aportar, y lo recomiendas, no lo recomiendas, te ha gustado, pues nada, explícanos. Pues nada, Luis, creo que es la intro más bonita que me han dicho nunca en estos 11 años que llevamos de programa, ¿eh? Te las curro un montón, ¿eh? Mira, te lo digo desde el corazón, ¿eh? No, pues yo ahora el doctor ya no puede seguir así. Igual vale, es que te lo he dicho mientras me rascaba los huevos, pero para quitarle un poquito de... Ya veo. Bueno, pues nada, muchas gracias, doctor Z. Vamos al tema. Ghost of Tsushima, ¿qué es este juego? Ya comenté un poquito hace un tiempo, hace unas semanas, así un rápido avance de lo que era Ghost of Tsushima, y la verdad es que no he hecho sino que confirmar todo lo que dije en su momento. Bueno, vamos a empezar rápidamente por la historia y nos situamos en 1274 en la isla de Tsushima, donde acaba de ser invadida por el ejército mongol. Recordemos que esto es real, o sea, los mongoles se invadieron a Japón empezando por Tsushima y poquito a poco finalmente los japoneses consiguieron derrotarlos y echarlos de la isla. Nosotros tomaremos el control de Jin Sakai, que es el protagonista, es un samurái que junto a su tío y todo el ejército, todo el ejército de samuráis que están en la isla, van a pelearse, a partirse la cara con los samuráis, con los mongoles, pero bueno, estos les dan por todos lados, hasta en el DNI, y al final acaban todos, o casi todos, muertos. Jin acabará hecho un Cristo y será salvado in extremis por una personaje que poco a poco irá tomando importancia en la historia, y su tío será capturado. Y la misión de Jin será intentar recuperar algo de ejército, hacer algo de ayuda y rescatar a su tío. Eso es el primer leitmotiv del juego, y a partir de aquí pues ya se irá complicando un poquito más la cosa. También no es un argumento excesivamente complicado, no es un argumento, para entenderlo, no es un Death Stranding, o sea, no son cosas raras, cosas chungas, no, es un argumento más bien tirando a sencillo, a simple, pues mira, unos mongoles van a venir, hay que echarlos, punto, ya está. A partir de aquí ya es cuando se profundiza un poco más en el tema de las misiones. Y esto es una cosa que me ha gustado bastante, porque en el juego vamos a tener las misiones principales, las misiones secundarias y las misiones bueno, terciarias, por así decirlo. Las terciarias serán aquellas que durarán poquito y será hacer, pues eso, chico de los recados, pues ve, mata a alguien, ve, habla con otro y convéncele de algo, rastrea a unos que se han escapado, etcétera. No son misiones muy elaboradas, y sí que es verdad que hay un pelín de sensación de repetitividad, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que me he dado cuenta mucho es se han puesto énfasis en sacar misiones de rastrear el suelo o las huellas y seguir las huellas. Está bien como curiosidad, pero yo creo que lo han llegado a un punto de que se hace hasta incluso un poquito pesado, ¿vale? Pero bueno, una pequeña crítica, tampoco es que sea muy muy negativo, pero bueno, sí que es verdad que se hace a veces un pelín repetitivo. Pero donde quería centrarme, aparte de las misiones principales que nos van a explicar la historia de Jin, es las historias secundarias. Y me ha gustado mucho porque van a coger a unos personajes que nos los presentarán relativamente pronto en la historia, y las secundarias girarán en torno de esos personajes. Es decir, haremos la primera y veremos que pone una de 9, 2 de 9. Es decir, las secundarias van a tener también su propio hilo argumental, cosa que está bastante interesante. Entonces, ya no es eso de hacer unas secundarias porque sí, porque soy un puto coleccionista de todo y quiero hacerlo todo. No, sino es que vamos a hacer las secundarias, evidentemente por la recompensa, pero para seguir esa segunda subtrama argumental, que va, una puede ser desde una mujer a que le matan la familia, quiere descubrir quién la ha matado o quién ha dado la orden de matar a su familia, a su clan, desde un monje que ha perdido un hermano y quiere vengar y quiere volver a lanzar o a hacer que los monjes vuelvan a tener esa fuerza, hasta un profesor que una alumna se la ha revelado y es una experta en el arco y está cazando a los propios japoneses, ayudando a los mongoles. O sea, todo eso pues está guay porque nos va a ir ahondando más en la historia, y está bastante interesante que ya no solo partamos de un hilo argumental, sino que tenemos varios que se van a ir entrelazando. Y digo, eso para mí es un punto bastante, bastante a favor. En contra de eso, pues que a veces las secundarias y terciarias a veces pues sí que pegan un poquito de repetitividad. Las secundarias son todas así de venganza, porque las tres eran, o los tres ejemplos justo cayeron que eran venganza de X contra tal. Bueno, los tres no todas son de venganza. Digamos, la más venganza sería la de la mujer, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero sí que sería la que se han cargado a casi toda su familia, así que es una de venganza tal cual. La del hombre, la del profesor, por así decirlo, la del sensei, no es que sea venganza, simplemente es una de oye, tenemos que parar a esta mujer que es una puta máquina de matar, y en vez de ayudarnos a nosotros, nos está ayudando al enemigo. No es venganza, hay que ir a detener los pies. La del monje sería más, pues, vamos a intentar resurgir el templo o ayudar a defender el templo de los mongoles. Hay otra quizá que es más de infiltración, o sea, sí que hay que infiltrarse y joder a los mongoles por otro lado. No sería todo relacionado con la venganza. Bien, y están, una vez que haces la primera parte de esa secundaria, ¿se te va habilitando la demás o tenés que volver más adelante en la historia para seguir avanzando con la secundaria? Sí, no, exacto. O sea, tú, digamos, la isla está dividida en tres zonas. Entonces, esas zonas las irás desbloqueando a medida que avance en el juego. Entonces, si tú ya te has pasado, si son 9, pongamos, no es así, pero para que tengas una idea, que cada isla tiene tres partes, ¿vale? Tres por la primera, tres la segunda, y ya acabas en la última parte de la isla. No puedes hacerlas todas del principio, si es lo que te refieres. Entrando ya en el tema jugable, lo que hablaba Rodich y lo que se decía mucho de que al principio, cuando veíamos trailers y demás de ese Assassin's Creed, ese toque Assassin's, pues sinceramente, y ya digo que yo me he pasado casi todos los Assassin's, al final no me ha recordado tanto a un Assassin's. Es verdad que tú tienes esa opción para ir en plan fantasma, es decir, en plan sigilo y atacar desde las sombras o desde las alturas, pero no sé, no he tenido esa sensación de jugar a un Assassin's. El Assassin's pues es más el de esconderte a plena vista de todo el mundo o intentar, bueno, buscar esas formas para hacer el asesinato perfecto. Aquí no tanto, aquí pues sí tienes depende qué armaduras que te ayuden a esconderte un poquito mejor, a pasar un poquito más desapercibido, sí que hay misiones de sigilo. Pero ya os digo, no le he encontrado yo ese toque tan así que recuerda a veces según qué cosillas, pero no es un clon de Assassin's Creed. Es más, a mí me recordaba, no sé por qué, me recordaba más a Horizon que no quizá a Assassin's Creed. Yo creo que el juego parte con voluntad propia, tranquilamente, Y para empezar, por ejemplo, las armas, solo tenemos un arma, que es la espada, y bueno, la katana, que la podremos ir mejorando. No tenemos más armas, es decir, de ataque principal solo tenemos la katana. Tenemos luego la katana más pequeña, no sé si es la Nodachi, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que esa es la que usaremos simplemente para matar en plan sigilo. Es que ni la vamos a poder llevar, simplemente damos un botón y es la que utilizará para matar en plan sigilo. Luego, a partir de aquí, sí que vamos a tener más gadgets para poder putear o pelear contra los enemigos, que pueden ser desde bombas pegajosas o bombas lapa hasta carillones que hacen ruido para despistar a los enemigos, kunais, bombas trampa, todo eso para poder pues darnos más abanico a la hora de enfrentarnos a los enemigos. Y ya os digo, el combate es un combate muy directo, muy rápido. Punto que no se puede hacer, que a mí me ha tocado un poquito los huevos, es el tema de no se puede hacer un enfoque al enemigo. O sea, tú vas peleando y tienes que ir moviendo la cámara, pero no puedes hacer el famoso Z-targeting que hemos visto en millones de juegos. Cosa que, por un lado, sí que tienes un campo de visión más amplio, pero por otro lado, a veces no ves por dónde te atacan y tienes que estar moviendo la cámara a diestro y siniestro para poder ver o tener el ángulo guay para enfrentarte al enemigo. Y ya te digo, más de una vez me lleva una hostia porque la cámara estaba en una posición diferente a la que yo tenga que pelear y pum, y me lleva la hostia. ¿Y penalizan mucho esas hostias por la dificultad del juego o no? A ver, hay cuatro dificultades, fácil, normal, difícil y extremo. Yo me lo he pasado en difícil, no es que sea muy, muy difícil, también depende de las armaduras que lleves y demás, pero bueno, digamos, yo me envicié con una armadura que es la de Ronin, que me encanta, que eres muy, muy Kurosawa, y no protegía una mierda, pero sí que está muy chula. A ver, me llevaba hostias, pero no eran eso para matarte de dos toques. Penalizar, a veces sí, porque si hay algunos ataques que puedes esquivar o puedes bloquear, no lo vas a ver y te van a pegar un mazo manta de hostias importante. Por eso que digo, a veces ese control falla un pelín y no es del todo pulido como tendría que ser. Luego, ahora, a la hora de pelear, pues ya digo, tiene ese componente rolero, que a medida que vas avanzando en historias y mis secundarias te van a dando puntos que puedes gastar en mejorar técnicas, mejorar tus armas de fantasma, habilidades, y a partir de aquí, pues, por ejemplo, una de las cosas que se han sacado es la postura de la espada, que dependiendo qué enemigo tengas delante, pues si estás solo con una katana, o puede llevar una lanza, o escudo, o ser un monstrenco, pues a medida que te vais a encontrar a esos enemigos, puedes cambiar tu postura para enfrentarte con más o menos facilidad, cosa que es curioso de pues, estar cambiando de postura para ser más versátil a la hora de pelear. Y luego hay una de las cosas que es muy curiosa, que choca con la historia, y es que los samuráis tienen todos un código de honor, es decir, el enfrentarse cuerpo a cuerpo, el honor en la batalla, el honor en caer, en morir, etc. Entonces Jin es un samurái, pero a medida que va avanzando el juego, bueno, avanzando sobre todo al principio, se dará cuenta que para ganar la guerra tiene que hacer lo que sea. Ya sabemos que el amor y la guerra todo vale, por lo tanto hay que ir a por todas. ¿Qué significa esto? Que no le sirve el código del samurái, de ahí que poquito a poco se vaya cogiendo la leyenda del fantasma, es decir, de alguien que usa cualquier método para poder ganar la batalla. Y eso en la historia chocará con ciertos personajes, pero a la vez nosotros podremos también decidir si vamos más en plan samurái o en plan sigilo. Ya os digo que eso a nosotros como personaje no nos va ni a penalizar ni a beneficiar, es decir, esto ya es una cosa personal que queramos nosotros. Pongo un ejemplo, tú hay un fuerte, por ejemplo, rodeado de enemigos, puedes entrar en plan sigilo sin que te vean, cargártelos uno a uno, o si tienes la habilidad de dos o tres a la vez, o si no, puedes acceder por la puerta principal con tres cojones y tienes una opción que es enfrentamiento. Entonces, esa opción es como si retas al enemigo. Entonces habrá un pequeño juego de Quick Time Event donde tendrás que envainarla, o sea, poner la mano en el mango de la katana y soltarlo antes de que el enemigo te pegue la hostia. De esa forma podrás encadenar tres o cuatro muertes seguidas y así puedes también avanzar. Ya os digo, no existe un medidor de honor o deshonor, nada de eso. Eso ya es cada uno a variedad del jugador. Lo que sí que he leído, sí que es verdad, me he dado cuenta que el juego, si vas más en plan sigilo, el juego poquito a poco te irá modificando el clima para que sea más frecuente que haya nubes y lluvia. Porque con nubes o lluvia es más difícil de localizar. Es como que te ayuda un poquito, en plan, ¿te gusta más el sigilo? Vale, pues mira, te voy a dar, cuando entres en sitios así un poco complicados, te vamos a caer lluvia y truenos y tal, con lo que los enemigos tardarán más en localizarte y podrás tener esa pequeña facilidad a la hora de, por ejemplo, acercarte y cargártelo por la espalda. Pero no es algo que al final del juego te penalice o te beneficie el ir en plan samurái o en plan fantasma. Y básicamente el juego no tiene más misterios. Como todo sandbox, tienes esos coleccionables, por así decirlo, en el cual pues con tu caballo puedes ir por todo el mapa que ves, es un mapa que puedes acceder y puedas descubrir madrigueras de zorros que te llevarán a lugares donde puedas conseguir talismanes, podrás bañarte en estanques, perdón, en manantiales que te subirán la vida. El juego también, el tema de curación y demás, se basa en la determinación. Es decir, debajo de la barra de la vida tenéis unas redonditas de color amarillo, que esas redonditas se llama determinación. Y eso será como una especie de medidor en el cual lo podremos utilizar a medida que luchemos, se nos va a ir subiendo. Y lo podemos utilizar bien sea para curarnos, será nuestra cura. También lo podemos utilizar para, depende de qué ataques especiales, gastará algo de determinación. Puede estar 1 hasta 3, el más cañero son 3. Y también lo podemos utilizar, a medida que vayamos, si morimos, por ejemplo, y tenemos la habilidad activada, pues podemos gastar 3 de determinación para volver a la vida y poder seguir jugando. Eso digo, es muy importante tenerlo siempre con mínimo 2 o 3 bolitas, porque es lo que nos puede salvar en un combate jodido de hacer un ataque que pueda acabar con los enemigos, o bien algo de salud, porque a veces si nos atacan enseguida, o sea, 2 o 3 o nos rodean, puede ser un poco complicado. Y como os decía, el juego en sí es muy divertido, bastante, bastante chulo. Toca muchísimo el tema japonés, el tema, bueno, la cultura japonesa, el espíritu japonés. El juego es de Sucker Punch, es un estudio americano, y ha sabido plasmar muy, muy bien toda la esencia japonesa. De hecho, creo que Famitsu, la revista, le ha dado un 10, o sea, un 100, o sea, le ha dado la nota más alta. Para mí no es que sea una nota tan alta, pero tiene sus defectillos. Pero en general toca muy, muy bien el tema japonés. Por ejemplo, hay momentos partes donde puedes hacer haikus. Haikus son esos pequeños poemas japoneses que te van a dar unas opciones y vas a poder hacer tus propios haikus. Habrá momentos que podrás en el manantial reflexionar sobre la existencia, vas a poder hacer eso que es muy muy japonés de ahondar un poquito en los sentimientos. Y la verdad es que ese toque tan tan tan japonés a mí pues me ha gustado bastante. El juego puedes ponerlo en español, está en completo español, pero si quieres lo puedes poner en japonés, que yo lo he puesto así, en idioma japonés, subtitulado en español, pero con las voces en japonés, para meterme más dentro del juego. E incluso tiene ese toque que es modo Akira Kurosawa, el famoso director de cine, si te samuráis, que puedes ponerlo en un toco así, en tono blanco y negro y tal, que tampoco que sea la hostia, pero no deja de estar curioso. Amo, una pregunta, y en respecto a voces, ¿está surtido? ¿Qué tal están las batallas? ¿Divierte, cambia algo esos combates o cómo viene la mano? Los bosses están bastante bien también, no hay muchos, no hay muchos, hay algunos pocos. No es que sean excesivamente difíciles, pero sí que es verdad que depende cómo llegues a ellos, puedes pasarlas más o menos putas. Me explico, el enfrentamiento con un boss está muy bien porque es un duelo en el cual pues vais a ir a katana y espada, o por ejemplo contra algún ronin a katana y katana, dependiendo qué enemigo, pues te puede costar un poquito más, pero claro, sobre todo la determinación. Si no tienes nada de determinación, es decir, hay golpes que tú los puedes bloquear, justo hacerle un counter en ese mismo momento, con lo que te va a dar bastante más ventaja, pero hay algunos que se marcan en color rojo cuando te lo va a hacer, que no puedes bloquearlo en ninguna de las formas, tienes que esquivarlo. Entonces a veces pues te pueden lanzar 3 o 4 golpes seguidos, rapidísimos, de rojo, y solo vas a poder esquivar, y a veces ni eso te vas a comer. Entonces es muy importante llegar con vida y sobre todo determinación, porque a mí me ha pasado llegar a uno con una bola de determinación y pasarlas muy muy putas. De hecho, tanto que me tuve que cambiar la armadura a una más bestia para entendernos, y de esa forma sí que me fue más fácil cargármelo. Pero exceptuando ese en concreto, no he tenido problemas así gordos con los bosses. Los bosses tienen una barra de vida y la barra de armadura, para entendernos, o guardia, que tú una vez se la quitas, pues ya vas a por la vida. Pero en general no es que sean muy épicos, así, pero bueno, los duelos están curiosos. Toda la forma de presentarlo, muy a la película también del oeste, es decir, esas miradas, esa música, ese viento, y la verdad es que está bastante, bastante currado en ese sentido. Bueno, gráficamente es un juego que cumple, es un juego bastante interesante, bastante guay. Gráficamente no lo he jugado en 4K, lo he jugado en la PlayStation normal, la FAT. Lo hablaba también el otro día con Sirchal, evidentemente modelados de personaje y demás, de Last of Us era una locura, una puta locura, y no llega a ese nivel, pero tampoco se queda corto, es decir, yo creo que cumple decentemente, no es un portento gráfico ni mucho menos, pero donde sí que es una locura, donde sí que yo me he enamorado del juego es en los paisajes, en los colores, es el juego más bonito que he visto para PlayStation 4, de verdad, ¿eh? Y mira que Last of Us tenía sus bosques locos, sus ciudades, no. Esto es una locura, los campos, cómo juegan con el color, cómo juegan con las tonalidades. La verdad es que cuando se pone el sol, el claroscuro, es una locura. Cómo han jugado con el tema de la luminosidad, de la luz, del color. Es muy, muy bonito, muy chulo. La verdad es que aquí sí que hay que darle una buena crítica a Sucker Punch, porque no. Visualmente es muy, muy bonito. Y tiene ciertos detalles que, hostia, hasta que no me he fijado, digo, coño, hace, por ejemplo, vas con el Jin, con el caballo, y entras en un campo así de plantas o flores altas, y verás como él, si vas rápido, se pone la mano para tocar las flores a lo Gladiator. O sea, es una pasada. O sea, son detallitos que son tontos, pero, hostia, están ahí y son curiosos verlos. Pero te digo, visualmente es muy, muy bonito. Y en el tema del sonido, pues bueno, no es un juego que destaque particularmente por su banda sonora, al menos a mí no es que me haya llamado mucho la atención. Es un juego más o menos tranquilito, tienes por ejemplo el rumor del viento cuando necesitas ir a algún sitio, en vez de tener una flecha, pues es el viento quien te va a guiar hacia tu destino, y sí que vas a ir mucho el ruido del viento, el ruido de las plantas, de las hojas, de los animales. En ese sentido sí que cuando hay un combate pues ya se activa la música, pero es un juego muy tranquilo en ese sentido. Me recuerda un poquito a Dark Souls, lo que hablábamos, que es todo sin música, pero es que no le hace falta esa música, ese ambiente ya te atrae y te mete de lleno en el juego, cosa que me parece bastante acertado. Pues nada, finalmente, antes de entrar en las conclusiones, comentar que estará al caer, porque decían que llegaría en otoño totalmente gratuito, un DLC de Ghost of Tsushima, es el Legends. Bueno, más que un DLC, dicen que va a ser directamente una expansión con la que añadirán nuevas misiones, un modo multijugador que será, que nos recuerda así en plan cooperativo, y todo será totalmente gratuito. Es decir, podemos coger varios, serán historias que habremos oído en principio un poco en las historias de dentro del juego de Tsushima, y vamos a poder llevar pues a un samurái, cazadores, asesinos, ronin, cada uno con sus habilidades para hacer frente a los enemigos, y luego ya pues veremos algo, no sé si eso es lo que se va a llevar luego al multijugador. La verdad es que también pinta bien, y eso todo gratis, pues mejor que mejor. Así que yo este juego lo recomiendo encarecidamente. El precio lo podemos encontrar entre 60 y 70 euros, depende la tienda donde lo compréis. Realmente lo vais a poder encontrar más por, bueno, en Game creo que está en 60 euros. Pero bueno, es un juego que, aunque sea caro, sí que es verdad que con todas las horas que atrae, yo me he pasado unas 70 horas más o menos. No he visto ninguna estadística en el juego, eso me ha jodido un poco al ver un poquito, pues al menos las estadísticas de tiempo y demás, eso no lo he visto, pero sí, ahí creo que más o menos, por lo que yo he estado calculando, entre 70 y 75 horas habré estado para pasármelo al 85, 80, 90% más o menos. Me ha quedado muy poquito por hacer. Y es un juego que he disfrutado muchísimo, que me ha encantado, que combina muy bien la acción con el sigilo, a la par que una historia que, sin ser demasiado bestia, sin demasiado enrevesada, pero sí que es profunda, sí que es interesante y toca temas que dentro de la guerra que pueden ser muy, muy interesantes. Así que yo lo recomiendo sin duda, este último gran exclusivo de PlayStation 5, hay de PlayStation 5 a PlayStation 4, Ghost of Tsushima. Pues nada, tras este extensísimo y completísimo análisis, yo creo que cualquiera que tenga dudas le ha quedado claro, pero como siempre decimos, si tenéis alguna duda, contactáis con nosotros de la manera que os dé la gana, hasta con señales de humo si queréis. Pues después de este pedazo de análisis le voy a devolver las riendas del programa a Muniki para que pase a presentar al señor Alexis con el juego que tiene que traer, que espero que le hagas una presentación tan bonita, porque ese juego se la merece. Ya sé que es un género que tú ni idea, pero más te vale la presentación bonita, porque es que de verdad es que se lo merece. El port no, pero el juego sí. ¿Cómo que yo ni idea, imbécil? Ando que no le hago yo juegos de rol, desgraciado. JRPG, hoy. Pues bueno, es que estamos hablando, bueno, decir, hablar de Chrono Trigger creo que es hablar directamente de un gran clásico, un clasicazo del juego de los juegos de JRPG, es decir, con ese artista que estaba Akira Toriyama, y todos sabemos por Dragon Ball, es decir, esa locura de juego que salió para Super Nintendo, y a partir de aquí, bueno, ya no solo eso, han salido un montón de ports. Recordemos que es un juego del 95, es un juego de hace ya 25 años, y la verdad es que aún a día de hoy se sigue hablando de él. Pocas cosas podemos decir más de Chrono Trigger. Alexis, coméntanos, porque estamos ahora poniéndolo muy por las nubes, evidentemente el juego, no el port, pero es que el port parece ser que no está todo lo bien que tendría que ser. Así es, tanto de tu parte como la de Roy están muy acertados. Es uno de los mejores juegos de la historia, sin hacer mucha exageración. Es uno de esos pocos casos donde armar un Dream Team de gente sale bien, todas las piezas encajan y termina surgiendo una obra maestra. Y de hecho no descarto que podamos hacer, quizá ahora que Ruedi lo rejuegue o algo de eso, algún pequeño express que sea exclusivo de ese juego, porque da para hablar y sentarse y nada, quedarse un buen rato hablando de sus virtudes y la experiencia y todo lo que transmite. Pero ahora yo quiero enfocarme básicamente en la versión de Steam, que es, si mal no recuerdo, es la única versión que ha salido oficial de Chrono Trigger que no he jugado. Que no me había pasado, lo cual manda huevo siendo alguien que ha tenido PC toda la vida, ¿no? Pero estaba ahí, salió hace poco. También es que Squaresoft decidió que no había que sacarlo antes. Y por un poco por ahí puedo empezar. El caso es, supongamos que somos niños, tenemos una bicicleta medio chapucera, medio vieja, sin cambios, sin nada, y pedimos para Navidad una bicicleta con cambio, porque igual nos divertimos mucho en la bicicleta. Y Papá Noel no trae esa bicicleta ese año, ni el siguiente, y pasan 25 años, y el gordo hijo de una gran puta sigue sin traer la mierda de bicicleta que venimos pidiendo desde que somos niños. ¿Por qué no podemos comprarla por nuestra parte? Porque el gordo es un dictador hijo de puta que pida que cualquiera pueda comprar una bicicleta dentro de tu país. Así que se la compras al gordo, ni siquiera el que el gordo te la regale. Se la compras a Papá Noel o te jodes bien jodido. Y un buen día así dice, bueno, está bien, va a llegar la bicicleta que tanto estabas esperando, que sé que te hace ilusión, que te transporta a tu infancia, y te doy la bicicleta. Y es una puta mierda destartalada que se cae por todos lados y que está hecha con pedazos de sobra que quedaron por ahí en el almacén. Eso es Chrono Trigger para Steam. Un juego que ha mejorado muchísimo en el momento que salió y ha llegado a tener la suficiente nota como para ese elogio que le acabo de dar, porque el juego es una maravilla envuelto en un frasco de basura, porque el port es realmente malísimo. Presenta grandes ventajas jugables como el me cierro random y buena suerte, amigo, porque voy a salir. Otra de las características muy particulares de este port es los controles van a ser una puta mierda, porque vamos a hacer una mezcla entre controles emulados y controles de móviles, porque no nos gastamos ni siquiera en eso. De hecho, dejan un modo en el que se puede controlar con el ratón y aparece el joystick inmundo de la versión de iOS y de Android, que en iOS y Android tiene mucho sentido, aquí no tiene ninguno. Es un joystick en el medio de la pantalla para alguien que va a jugar un JRPG con el ratón. Lo dejo unos segundos, que caiga. Lo vuelvo a mencionar. Alguien que vaya a jugar un JRPG con ratón. Quiero jugar un JRPG con ratón es una de las frases que nunca nadie dijo en la historia de la humanidad. A lo mejor Rodri lo ha dicho, que él juega con mando en PC a shooters. O sea, a lo mejor, ¿eh? No, yo tampoco me acabaría de... Bueno, pero aparentemente alguien en Squaresoft dijo, no hay huevos. Y como siempre estas cosas, el otro le dijo, ah, no. y sacaron ese control. Otra cosa, cambian momentos totalmente inexplicables y que no tienen ningún tipo de sentido cambiar, como es el famoso código Savvy, el código Savvy del futuro, que la gracia era que el código se escribía con Z y que tenías que escribir Savvy con las teclas de la Super Nintendo, X, A, B, Y, lo cual le daba un pequeño toque de gracia. Bueno, se les ocurrió cargárselo porque sí, se les ocurrió cambiar la forma en la que ingresas algunos controles. En una parte de la sidequest que tenés que ingresar el nombre de la madre Luca, también te aparece un teclado que no sé a cuento de qué viene en medio de la pantalla, con algunas letras muy chapuceros, como no sé, que la restauración del Cristo esa que se hizo tan famoso y viral, eso es las soluciones que han encontrado para problemas que no había. Que decir, bueno, igual me podías dejar la gran Nintendo, meter una ROM y no te hubiera salido tan mal, ¿verdad? Para los que en su momento jugaron Final Fantasy Chronicles muy entusiasmados con la versión de PlayStation y pudieron disfrutar esas maravillosas cinemáticas con la única pega de tener que esperar un huevo hasta que el CD las cargue, que no se preocupen porque van a poder apuntar en la nostalgia. Hoy, en 2020, si quieren jugar Chrono Trigger en Steam, igual van a tener que esperar como si estuviesen leyendo de un puto CD un video de cinemática, porque es lo que tarda en arrancar cada una de esas escenas adentro del juego. Uf. No sé, por ejemplo, otra cosa muy divertida es que se han dado cuenta de decir, bueno, igual la gente ya no quiere estar para un juego de hace 25 años pasándose haciendo combates, y hicieron una solución tipo Final Fantasy, sería lo más lógico, poner un adelantar tiempo. No, porque eso sería hacer un trabajo decente y algo útil. En vez eso de eso, lo hacía en el de PlayStation 3, recuerdo, en claro. El eso me acuerdo del Final Fantasy 7. Que claro, podías. Podías cogerlo o quitar los enemigos, que no te ir a tope, súper rápido, o que no te aparecen enemigos o algo así. Me parecía bien, por si te has pasado y quieres ir rápido, hostia, está bien, es un detalle. Claro, para subir niveles que hay que subir para tener los máximos stats y demás, por simplemente que se te dio la gana, es algo que viene muy bien. Como viene muy bien, esta gente decidió que no lo iba a implementar. En vez de eso, puso un auto-atacar, que lo que hace es que los personajes ataquen únicamente ataque, una vez tras otra, sin mucho control, salvo que se puede activar y desactivar solo adentro del combate. Es decir, que cada nuevo combate hay que volver a activar el autoataque en tu primer turno, con lo cual igual te puedes comer una colleja si tenés puesto el combate en rápido. Y además, luego hay que volver a activarlo para los textos post-batalla, en los que te dicen cuánta experiencia ganaste, cuánto oro. ¿Por qué? Porque le salió de los huevos hacer que lo tengas que hacer dos veces por cada combate, lo que lo hace prácticamente inútil, porque ni siquiera es que podemos fijar que hagan una magia o que hagan una técnica y desentendernos. No. Cuando estemos en una zona que hay enemigos mágicos, se hace algo completamente inservible el autoataque. Además, han agregado con buen criterio que al sacar el juego, si no estás en un punto guardado, al volver a entrar puedas retomar desde donde lo habías dejado, lo cual es lógico. No es que uno siempre tiene el tiempo de sentarse y hacer la sesión hasta el próximo punto de grabado, sino que a veces tiene que dejarlo en suspensión. Entonces es una característica que se agradece. Pero sería hacer algo bien. Entonces, ¿qué es lo que han agregado? Que a veces cuando grabas no sabes cuál es lo más reciente, si lo que te guardó el juego por salir o lo grabado. Y toca entrar de las dos formas a ver con cuál estabas más avanzado, porque sí. No sé qué más decir, creo que se han dicho demasiadas cosas positivas del juego y no sé si merece demasiado más gasto de energía. Solo decir el chollo que es, o por cuánto, la pírrica cantidad que tienes que pagar por un juego tan viejo y un trabajo de optimización tan modesto, vamos a decir. A ver, un segundo que lo busco, porque yo la verdad que lo compré hace un tiempito y no sé. Bueno, el precio está a un elevadísimo 15 euros en Steam. Igual siempre está en oferta. Pagar más de 5 euros es una estupidez, pero posiblemente seas tan idiota como yo que sentís la necesidad de tener este juego y te toque pasar por caja de todas maneras. Porque el juego sigue siendo una maravillosa e increíble, casi irreproducible experiencia, igual que lo jugaste cuando eras niño y pediste la bicicleta al puto gordo hijo de remil puta de Papá Noel. Así que vale la pena. si tenés un poco de criterio, no vale la pena. Quizá por 5 euros o menos sí, pero si sos un fanático como yo, sí, la verdad que por más malo que sea el port, el juego sigue siendo una delicia desde cualquier punto de vista que no sea el técnico. Pues gracias, Alexis, por este interesante comentario. Yo no lo juego, porque el juego es un juego, ya hemos hablado mil veces de él, o lo hemos comentado, la gente ya lo conocerá, sino sobre ese port tan divertido, guay y súper bien hecho que han hecho aquí para Steam. Así que nada, te dejo que sigas jugando. Gracias por el privilegio. Pues nada, nosotros ahora sí que nos hemos dicho y hecho al notición. Pues bueno, señores y señoras, el pasado 16 de septiembre, hace nada, hace poquito, se mostró el evento de PlayStation 5, un evento que comentaremos rápidamente, resumidamente, lo que más nos ha llamado la atención, y es que, bueno, ya no solo ya contamos con la información de lanzamiento, de la fecha de lanzamiento, que será el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, y el 19 de noviembre en el resto del mundo, Europa y el resto del mundo, así que nosotros contemos con ella para 19 de noviembre. Y bueno, una así, el boom, entre otras cosas, han sido bastantes cositas que ahora comentaremos, pero creo que una de las más que la gente, bueno, supongo que se esperaba, pero decir, hostia, perfecto, fue el cierre, ¿no? Que fue la confirmación de la nueva entrega de God of War para PlayStation 5 en 2021. Pues tras lo que hicieron con God of War 4, como le dieron la vuelta a la saga, la gente tiene mucho hype de ver qué van a hacer ahora con la saga, porque pues la reenfocaron, la reencaminaron de una manera magistral. Yo es un juego que tengo pendiente jugar, así que yo te digo que me muero de ganas de probarlo solo de ver todo lo que tenía. Entonces, claramente fue un buen cierre, pero no creo que fuera lo más destacado. Yo personalmente creo que no fue lo más destacado de la conferencia, que sí fue muy, muy buen decir lo que habéis visto y para el futuro, esperad. Sí, no, que la gente salió con muy buen sabor de boca. Es decir, hostia, ¿sabes? Que fue no digo lo mejor, sino el boom, la sorpresa. Es decir, espera, que esto, ¿sabes? Como que, uy, que no lo he visto venir el God of War 5. Pero no, quizás no, lo mejor no. Hombre. Se veía venir que en algún momento saldría God of War 5. Yo, por ejemplo, con lo que abrieron la conferencia es lo que más me sorprendió, que fue el Final Fantasy XVI, porque el Project Atria que se había mostrado, pues finalmente sí era ese Final Fantasy XVI, pero lo que más me ha sorprendido es que antes de ver el título yo creía que estaba viendo el nuevo Devil May Cry. O sea, yo he flipado, porque es que parece, es que realmente por cómo golpea, levanta a los enemigos, los movimientos, es que realmente a mí me pareció un hack and slash y muy parecido a Devil May Cry. Entonces estoy hiper hipeado con este Final Fantasy XVI, porque si tiene un sistema de combate así, ahí me tienen compradísimo. Luego ha habido un poco de lío de si iba a ser temporal para PlayStation solamente, o sea, iba a ser exclusivo de PlayStation 5 solamente, que si iba a salir para PC. Bueno, de momento lo que parece que se ha dicho es que va a ser exclusiva temporal para PlayStation 5 y que luego saldría en PC como mínimo. No, del Final Fantasy VI para mí también fue el gran bombazo, porque fue empezar por todo lo alto y captar la atención desde el primer momento. Se ve espectacular. Creo que es, si bien al final cerramos con un God of War que va a estar muy bien, creo que soy un poco más de la idea de Ruedi, de que no sorprende que iba a salir un God of War, como no sorprende que veremos otro Spider-Man después del Miles Morales, que salió un poquitito después. Lo que sí me sorprendió del Final Fantasy XVI, y creo que le suma bastante puntos, es que no está Nomura, que se vuelve esa ambientación de Final Fantasy XII, y si se mira con un solo ojo de Final Fantasy IX, que puede estar muy bien para renovar aires, para echar un poco de agua sobre lo que hay y que salga con un lavado de cara bien, bien interesante. Y lo de la exclusividad temporal, me llamó un poco la atención que desde el primer momento se dijera, y que de hecho en toda la presentación solamente hubieran tres juegos exclusivos de PlayStation, ¿no? Exclusivos en general, exclusivos consolas hay más, pero exclusivos que solo se podrán jugar en PlayStation, fueron tres, que fueron el God of War, el Miles Morales y el Demon's Souls. Sí. Bueno, nosotros también es verdad que creo que menos, bueno, a ver, todo lo que salió ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado comentando. Creo que si quitamos Deathloop como nueva IP. Y dejamos, no sé si querríais meter o no meter en saco la de Hogwarts, porque bueno, no deja de ser Harry Potter, pero sí que es algo que la gente también ha sacado bastante con el culo roto, pero digamos, todo demás no dejan de ser IPs que ya conocemos, continuaciones y demás, no, sí que es verdad que no ha salido nada relativamente fresco de decir, hostia, mira, cosas nuevas, cosas que no, simplemente, si no me equivoco, ha sido este Deathloop. No, Deathloop ya se había enseñado. Sí, prefiero, sí, ya sé, ah, sí, pero sí, prefiero que sea IP nueva. Por eso digo, si cogemos algo muy en pinzas, sí que podríamos hablar un poquito de el Final Fantasy, podría ser, porque cada Final Fantasy es un juego nuevo, en teoría. Sí, pero a ver, es una saga que está más manida que el... Pero, por ejemplo, lo que yo quizás sí que metería sería el de Harry Potter, por ejemplo, que sí. Eso sí que es una... Aunque sí que la conozcamos, es algo que la gente está bastante, bastante hypeada, entre los cuales me incluyo, porque... Me he declarado fan de la saga de J.K. Rowling, y esta aventura de acción de mundo abierto donde se supone que vas a estar dentro de Hogwarts y con las clases y con los hechizos y la magia, oye, pues yo creo que es un mundo, un universo que puede dar muchísimo de sí. Por lo tanto, la verdad es que pinta bien. Es el Hogwarts Legacy. Hombre, por partes, o sea, ciertamente nos ha enseñado... prácticamente quitando este juego de Harry Potter, creo que no se ha enseñado nada, ningún juego, y aparte del teaser de God of War, ningún juego del que ya hubiéramos visto cosas antes. De hecho, creo que en que hayamos sacado una nueva información tendríamos Final Fantasy XVI, porque le hemos visto en movimiento, y también Resident Evil 8, que lo hemos visto en movimiento, que antes solo hayamos visto teasers, entonces ya es información extra que ganamos. Del Spider-Man lo hemos visto un poco más en movimiento, pero al final bebe directísimamente del antiguo Spider-Man, o sea, se nota muchísimo que cambia un poquito el personaje, pero que es lo mismo. Entonces es un evento en el cual se ha presentado la consola y se ha aprovechado para enseñar los juegos que ya habíamos visto y alguna cosita más, pero realmente poca información. Así, y el Demon's Souls, que también lo hemos visto en movimiento, pero es que no hemos visto tanta cosa. Y respecto al Harry Potter, por ejemplo, este no queda muy claro cómo va a ser el juego, pero sí queda la sensación de que va a ser un juego serio de Harry Potter. Y yo creo que eso para los amantes de Harry Potter ya es mucho decir, porque normalmente, por desgracia, esta franquicia está ligada a juegos muy mediocres para tirar por nombre de marca. Y creo que el hecho de que parece ser un juego, porque no hay ningún libro, ninguna película ahora, o sea, realmente han sacado el juego por sacar un juego, pues a mí me da esa sensación de que va a ser un juego, a lo mejor no va a ser excelente, pero que va a ser un buen juego, no un juego simplemente para sacar rédito de la marca. Tiene una dualidad que, si bien se llama Harry Potter, porque necesitan el nombre Harry Potter para arrastrar un poco ese interés y esas ventas, lo cierto que va a estar basado en el universo, pero no va a estar atado a ninguna historia, o no va a estar muy atado más allá el lore, el metalore que tiene Harry Potter y que tiene todo ese mundo, lo cual le puede dar al juego muchísima más libertad que lo que es un típico juego de películas que tiene que hacer las 4 o 5 chorradas que pasan y ver cómo hacerlo jugable e interesante. Ojo, este juego, que te corrija, sí. Perdón, Alexis, el juego es que en ningún momento, sí, luego veremos, pero por lo que estoy buscando y mirando, el juego en ningún momento llevará el subtítulo o el título de Harry Potter. Ojo, el juego se llama Hogwarts Legacy, punto. Ah, bien. Cosa bien. Que es mejor, o sea, que me da para hacer más, a profundizar más en tu teoría, es decir, que te apoyo totalmente cuando decimos que el juego es algo que ha salido fuera totalmente de contexto de libro o película. Nada, como decía Rudy, no hay nada de eso, sino que no esperamos un juego que no sea, pues eso, algo que sirva para cumplir los plazos de juego, o sea, de sal de la película, pues sale el juego para que hacer cash. No, aquí el lore, la historia, por lo que tengo entendido, el juego está ambientado en la segunda mitad del siglo XX, es decir, el siglo XIX, por lo que evidentemente no vamos, en principio, a priori, no conoceríamos a ninguno o la mayoría de personajes que ya conocemos, pero sí que es verdad que a todos los que hayan leído las novelas, sobre todo más que los libros, más que las pelis, las novelas, que han tocado temas quizá un poco del pasado, podremos encontrar alguna que otra cara conocida, pero evidentemente fue todo fuera de Harry Potter y el niño de la cruz de la cara marcada, cosa que a mí, como fan de la saga, me llama muchísimo la atención. Sí, lo considero un acierto que no se llame Harry Potter, porque también... precisamente deja bien claro esto que yo decía de la dualidad erróneamente, porque es eso, es desligarse, y lo cual, me repito nuevo, permite que el juego lo puedan adaptar y generar un poco como quieran imaginarlo y hacerlo mucho más atractivo para, para el público general y no solo para los niños o adolescentes que están viendo la película de turno. Sí, sí, la verdad es que el tema es, y dejando ya el tema de Harry Potter, bueno, de Hogwarts, la verdad es que, bueno, ha habido follones un poquito con J.K. Rowling, porque ahí hizo alguna que otra comentario en Twitter más o menos desafortunado, tema de, bueno, metiéndose en el ambiente LGTBI, entonces la verdad es que, bueno, había incluso, se decía que... Querían boicotear el juego y tal, como que, hostia, ojo con eso. Pero por lo visto, por lo que dicen los creadores, J.K. Rowling no participa directamente en el juego, sino que quizá da algo de opinión y demás, pero no es una persona que esté metida totalmente en el juego. No sé si para bien o para mal, porque claro, al fin y al cabo la creadora total de la historia es ella, o sea, no sé qué punto de positivo tendrá esto o no a la hora de lanzar la historia. Recordemos que los libros podrán gustar más o menos, pero la historia es una historia entretenida, divertida, interesante, curiosa, pero no sé hasta qué punto sea esto positivo o negativo. Nada, ya veremos. A ver, no es que tengamos un caso de referencia como, yo que sé, Star Wars, que pasaron de George Lucas y mira lo que pasó. Así que no te preocupes, Amuniki. Volvamos con Sony. A mí hay una cosa que me... Bueno, me sorprendió y un poquito para mal... porque no lo esperaba, y es que se ha sabido que el nuevo Horizon Forbidden West va a ser también para PlayStation 4. Yo realmente confiaba en que este juego fuera exclusivo de PlayStation 5 y fuera estos juegos que iba a demostrar cuando se viera en movimiento las capacidades técnicas de PlayStation 5, porque la gente que está detrás, los de Guerrilla, son expertos en sacarle todo el suco a las máquinas de Sony. Y el hecho de que sea intergeneracional, pues un poquito de bajona me ha dado... Que me parece perfecto, pero quiero decir, tal y como lo mostraron, a mí me da la sensación de que lo están promocionando como uno de esos exclusivos potentes el año que viene para decirte, te compras la PlayStation 5, y no va a ser el caso. Hemos sabido también que el Spider-Man Miles Morales también va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5, intergeneracional, queda claro con el gameplay que se vio, y bueno, el Sackboy también va a ser otro intergeneracional, pero bueno, no sé si vosotros, por ejemplo, esperabais que este... Horizon también fuera para PlayStation 5 exclusivo, es que yo cuando lo enseñaron, yo es que lo que entendí, vaya... Yo, sinceramente, no es algo que me quite el sueño que salga o no para PlayStation, exclusivo para PlayStation 5. Confío plenamente en Guerrilla, ya lo he dicho más de una vez. A mí el tema gráfico tampoco es que me quite tampoco el sueño. O sea, si no lo veo hiper mega 60 con 50.000 teraflops y todo eso, pues me la pela bastante. Así que claro, te lo digo, yo quiero una experiencia de juego divertida, y inmersiva y guay. Horizon lo consiguió, pero vamos, de lejos, con su Horizon y su expansión Frozen Wilds, y la verdad es que, sinceramente, mira, me alegro. Si más gente lo podrá disfrutar, porque creo que los de Guerrilla, bueno, tienen completamente el aval de decir, no, vamos a confiar en estos chicos, porque lo han demostrado, así como podemos ver en Horizon. Y no es algo que, bueno, si es intergeneracional y que no sea boom, a ver, también pensemos que es lo que hablamos, quieras o no, no sea un juego que se vaya a finales de la vida de PlayStation 5, por lo tanto, ya lo sabemos que no va, aunque fuera exclusivo, no sería un tope, un techo gráfico el juego. Sí, a mí me da lo que me da un poquito de dudas es la capacidad que tiene el equipo de Guerrilla. Dependiendo un poco de las lecciones aprendidas, ¿no? De lanzar el Horizon, el Zero Dawn en PC, de cómo optimizar el juego que no esté cerrado en un hardware muy específico. ¿A qué me refiero? Cuando tocó llevar Horizon Zero Dawn a un mundo de PC donde hay una cierta variedad de componentes y configuraciones y tal, la optimización salió medio regulera. Exige muchísimo más equipo de lo que cabría esperar para ese título, y si bien le agregan cosas sumamente interesantes, no solamente en cuestión de escalado, sino en resoluciones ultra panorámicas y frame rate desbloqueado y un montón de cosas positivas, lo hacen como con cierto, ¿cómo decirlo?, con cierto vicio amateur, como que no les quedó tan fino como es la experiencia del juego en PlayStation 4. Está muy lejos de ser algo que dé ese gusto, y si esta gente lo aprendió, perfecto, pero si no lo aprendió, igual una de las dos versiones, o la de PlayStation 5 va a quedar un poco a media tinta, o la de PlayStation 4 va a ser imposible jugar con una PlayStation 4 que no sea Pro, ¿no? Yo voy a ser optimista por ese lado, porque teniendo en cuenta, por ejemplo, luego lo bien que salió de Death Stranding y teniendo en cuenta que usó el mismo motor, yo creo que por ahí pueden haber tenido feedback y haber aprendido la lección para ver cómo lo hacen de cara al futuro. Al menos yo en ese lado sería optimista. Como yo creo que optimista está siendo Muniki cuando vio el nuevo Demon's Souls en movimiento, que eso sí es un remake con mayúsculas. Es que además me llegó el vídeo por tres o cuatro sitios diferentes, en plan, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué te parece? ¿La has visto? En plan, vale, sí. Se lo sacudió tres veces. Básicamente, una por cada vez, por cada visualización. No, a ver, la verdad es que Demon's Souls, el gameplay que se vio es básicamente el principio del juego, no es ni el principio, es el tutorial del juego, y así como les decía a ellos que evidentemente es un gameplay que está hecho, por ejemplo, se carga a todos los enemigos de un espadazo, cosa que no es así, porque hay algunos un poco más tochos, no son muy difíciles, pero son más tochos, pero lo que decía es que la fluidez con la que se mueve, la iluminación, los efectos de luz, y los detallitos, o sea, ha habido cuando ha habido, creo que el primero o el segundo enemigo que se carga, que le hace un backstab, ¿sabes? Lo apuñala por la espalda, que le hace un girito con la muñeca, como clac, clac, ¿sabes? Son gilipolleces, pero cosas que dices, hostia, ¿sabes? Están curiosas, como lo que hacía Sakai, lo que hacía el Ghost of Tsushima con la mano y las flores, pues eso, son detallitos que dices, hostia, que te está pareciendo verse un juego realmente bien hecho, que no está hecho por eso, para sacar pasta, sino que, oye, se han tomado la molestia, se han saltado una generación para hacer el juego, o sea, no ha habido en PlayStation 4, por lo tanto yo creo que estamos ante Bluepoint, bueno, un muy muy buen remake de este gran clásico que es Demon's Souls. No sé si vosotros pensáis lo mismo, a lo mejor me estoy haciendo aquí pajas a tope, mentales. Oye, y no mentales. Yo ya lo he dicho que sí. Yo aquí los Souls. Nada, no, creo que se vio de putísima madre el juego, no hay nada que criticar, por lo menos en lo que mostraron. Es un juego que, si bien ahora todo el mundo es mitad hipster, y que está gazopaster y sale por ahí diciendo no, el Demon's Souls a lo mejor, lo cierto que en su momento fuera de Japón tampoco fue un éxito de ninguna manera, y hoy por hoy jugarlo representa una serie de complicaciones, y tener una versión pulida y accesible para todo el mundo me parece algo que está bien y que siempre es, por supuesto, agradecer. Mi pregunta es, ¿tendrá modo manco? ¿Este será el famoso juego en el que le van a poner modo manco? Espero que no. Tú sueñas. Bueno, a lo mejor es el que hemos visto en el juego corriendo. A lo mejor eso sí. Pero ahora, esto que has dicho, Alexis, yo le llamo, o sea, por lo del Demon's Souls, ¿no? Que tanta gente a decir, oh, sí, el Demon's Souls. Yo le llamo, me gusta llamarlo, el efecto... ¿Cómo llamarlo? Sí, el efecto Shenmue, ¿sabes? Igual cuando sale Shenmue 3, todo el mundo, ¡oh, sí, Shenmue 3! Sí, sí. Digo, si no has jugado a Shenmue 3, yo no lo he jugado, y no lo jugó prácticamente nadie, que vendió una mierda, y ahora todo el mundo, ¡oh, sí, Shenmue 3! Pues lo mismo. El Postuletis. El Demon's Souls no lo jugó nadie, y todo el mundo, ¡sí, Demon's Souls! Digo, ¿pero qué estás contando? Y es que lo que ha dicho Alexis, o sea, el problema de Demon's Souls, así súper rápido, es que no iba a salir de Asia el juego. No, y no salió. Sí, al final. Sí, perdón, sí salió, pero bastante tarde, ¿no? Dos años después o así. Dos o tres años salió, y el juego, ya digo, yo descubrí como... Fue cuando descubrí... Es que creo que aún no habíamos ni empezado el podcast, imagínate lo que te estoy diciendo, creo que no nos conocíamos, le di por culo a mis otros colegas, no a vosotros, ahora que lo estoy pensando. El caso es que yo descubrí que era region free, en plan, sí, que puedes jugar a cualquier juego. Y había una versión, la japonesa, que estaba en japonés, pero la china estaba en inglés. Y yo me acuerdo comprarlo en Zavi, en 2009, comprarlo en Zavi para jugarlo en inglés. Y a los tres o cuatro años se encontró la distribuidora y se distribuyó y se puso en español. Yo me acuerdo jugarlo en inglés y fliparlo y decir, ¿esto qué es? Y dejarlo al principio porque decía, esto es demasiado difícil, esto no puedo. Y un día ponerme con calma y tal y cual, y sinceramente disfruté como un cabrón. Pero eso sí, el juego es complicadillo y para mí es de los más difíciles, porque no tienes ni estus ni mierdas, aquí es en la vida que tienes, o sea, las hierbas, si se gastan, se te jodes, tienes que farmear y a comprar más. No, es que es muy buen juego, pero hay mucho posturete, sí, como tú dices. Pues nada, yo creo que podemos ya comentar un poquito los precios con los que ha quedado, cómo ha quedado todo, ¿no? Bueno, muy rápido, muy muy rápido. Cosa que creo que se comentó, pero tengo muchísimas ganas de ver el nuevo Oddworld Soulstorm, el nuevo Ape Outside, que creo que llamamos Ape, y la verdad es que pinta muy bien, pinta muy chulo. y quien haya seguido la saga Oddworld le gustará, porque es cachondeo, diversión y humor negro. Bueno, pues vosotros dos, que sois más técnicos en lo que se refiere, que pilláis más de eso, a ver, comentadnos. Yo tengo aquí una comparativa de lo que es PlayStation 5 normal con Xbox Series X y PlayStation Digital con Xbox Series S. Es que yo no sé si comentar lo técnico o hacer un resumen bien resumido. El que necesite una máquina de jugar Game Pass se va por la Series S y tiene su máquina de jugar Game Pass por 300 euros. El que necesita una PlayStation para jugar Ratchet & Clank y la compañía tiene la PlayStation All Digital por 500 por 499 perdón 399 400 euros. Los que quieran pagar el impuesto al disco físico y le guste llenar su casa de cajitas tienen la PlayStation 5 versión normal por 499 euros, que es el mismo precio que tiene la Xbox Series X, que sirve para el que quiera la consola más potente jamás concebida por el hombre. A ver, muy rápidamente, sin entrar en muchísimos detalles técnicos, pero a mí me gusta que en esta generación vamos a tener un cambio de paradigma importante, porque las tres consolas, Series S, PlayStation 5 y Xbox Series X, tienen prácticamente la misma CPU. O sea, entre Series S y Series X es la misma CPU, y la de PlayStation es más o menos lo mismo, o sea, prácticamente son iguales. Y tenemos CPUs muy potentes, a diferencia de otras generaciones. Y en lo que se van a centrar esta generación va a ser en que la diferencia entre una consola u otra no sea como tenemos ahora con la Pro y la PlayStation o la Xbox Series One X y la One S, que te cambia todo. Tienes más resolución, más frame rate, más todo, porque también mejoraban la CPU. Como todas tienen la misma CPU, lo único que vamos a ver es variación en resolución o en frame rate. Pero eso va a implicar que por primera vez realmente dé un poquito igual que consola coja. Simplemente pues no vas a jugar a 4K nativo, te lo va a bajar y a lo mejor no te llega a 120 FPS una, te llega solo a 60 o a 90, pero... Y me gusta mucho este cambio en esta generación. Va a ser eso, no vas a estar puteado porque salga una consola nueva y realmente el juego vaya mejor en la otra. No, tendrás la misma experiencia jugable, solo que pues a menor resolución o a mejor menor frame rate. Y a priori todas van a tener potencias sobras para a 1080 jugar a 60 FPS. O sea, yo creo que para... Tenemos una nueva generación que me parece súper ilusionante y súper bien desde el punto de vista de jugones. O sea, se han enfocado en lo más importante, que son las sensaciones mientras juegas, no tanto en el brilli y en otras cosas. Con lo cual, desde aquí muy guay. Y luego, tienes una escala de precios en función de la potencia que quieras. La más asequible, 300 euros. Xbox Series S, ideal para jugar a 1080 o 2K, más o menos, ahí está. PlayStation 5, ideal para jugar entre 2K y 4K, porque por las especificaciones técnicas que tiene, que no son esos 10 teraflops, o sea, si miráis y buscáis los cálculos, a frecuencias normales, lo que anunció Sony, estarían unos 8 teraflops, pues tienes para esos 2K, entre 2K y 4K, los juegos potentes de Sony no van a llegar a 4K, los vas a escalar. ¿Que quieres 4K un poquito por debajo? Pues la Xbox One X, que es la Series X, que es lo más potente, 12 teraflops. Pero tienes ahí para elegir lo que tú quieras, entonces me gusta mucho que como jugador, dependiendo de lo que quieras, pues te gastas más o menos dinero. Luego, lo único que sí queda la duda, por ejemplo, si Sony ha sido honesta con la capacidad, porque decía que la consola tiene 825 GB de memoria. Yo no sé si esos 825 son reales o luego te vas a encontrar que son 700 y pico, porque es lo que pone el sistema operativo y tal. Claro, sí. Porque no sé si está siendo honesta y esa es la capacidad real, porque luego la Series X no va a tener un tera. O la One S, la Series S no va a tener 500 GB, va a ser menos. Entonces a mí me queda esa duda, porque si no son 825, sino que es menos. Uf, la PlayStation 5 con disco me parece una máquina nada cero competitiva, porque por el mismo precio tienes una máquina con más disco duro y mucha más potencia. Pero, no sé, así poniendo en general, me gusta que haya muchas opciones de precios para distintas potencias. Luego ya, a gustos, cada quien con lo que quiera, que cada uno ofrece cosas muy distintas. Hombre, yo personalmente veo que PlayStation 5 es igual una versión que la otra, la única diferencia es el lector, o sea, la unidad óptica, sí. Punto. Todo demás es lo mismo, no cambia para nada. En cambio, sí que es verdad que, como hemos comentado, Xbox Series S, que sería la digital, será un pelín más, menos potente que la, su hermana mayor, la Xbox Series X, pero que en ningún momento, que mucha gente que está diciendo, ¡buah! Pues será como una Xbox One un poquito mejorada. No, para nada. Es decir, la bicha va a mover los juegos relativamente bien, sin ningún tipo de problema, como bien has comentado. Yo, siguiendo lo que has dicho, me tiraría directamente en plan, oye, si no eres muy puntilloso y te la suda, pues directamente es, vamos a ver qué juegos ofrece cada una, punto. Así de claro, o sea, porque más o menos, si, como dices tú, que se van a parecer bastante, que no va a haber esa diferencia excesiva o abismal, pues entonces estamos hablando de qué contenido me vas a ofrecer. Básicamente, la Series S es una máquina de precio súper competitivo. El problema, insisto, es el mismo. Yo creo que, por ejemplo, una clave está en la memoria. Si la PlayStation 5 sin disco realmente tiene 825 GB, está muy bien, porque la Series S solo tiene 500 y en realidad serán 400 y pico. Ahora, si en realidad son 700, ya esa diferencia es pequeñita. Y entonces esos 100 euros de diferencia, pues si no. Si en cambio realmente tiene 825, esa diferencia de memoria es muy importante. Y sabiendo que van a ser muy caras las memorias, pues hay mucha gente que pensará, hostia, pues en vez de gastarme 100 pavos en una memoria, pues ya me compro la consola que ya la lleva incorporada, como sería el caso de la PlayStation 5. Entonces, esto de las memorias va a ser importante, porque tenemos que ver aún por qué precio van a salir, porque van a ser muy caras estas expansiones. O sea, 100 euros yo no creo que bajen de ahí las memorias. Pero en cualquier caso, tanto PlayStation 4 digital como la Series S, yo creo que va a ser lo más vendido, porque al final la gente, el jugar a 4K, nativo o no nativo, mucha gente le da igual. La mayoría del público, que no somos nosotros, que se compran el FIFA y el Call of Duty, cuatro juegos más al año, les dan igual todas estas cosas, van a por la máquina más barata, más asequible, la que tienen sus amigos. Yo creo que por ahí es por donde la Series S va a intentar hacerse un hueco, y veremos si es capaz o no. En España lo dudo, pero a ver si a nivel mundial sí, porque realmente es que el precio es súper competitivo, y yo creo que la mayoría de gente no va a notar la diferencia de potencia entre que pueda haber entre la PlayStation 4, que es claramente superior, a la PlayStation 5, que es claramente superior a la Series S. Yo creo que a la mayoría de gente le va a dar igual. Sí, además recalcar eso, que no es una Xbox One X ni X mejorada, porque hay un cambio importante de arquitectura, como mencionamos el programa pasado, y que sí se va a notar el ser Next Gen, y donde va a ser un poco más ruido cuando se quiera jugar en 4K y esas cosas, pero que vamos, en el rendimiento del juego, con esa tecnología de disco sólido, con esa potencia de procesador, con esa cantidad de memoria RAM, con esas características que tiene la consola, problema ninguno. No, yo digo, yo creo que, a ver, ya sabéis que tema técnico tampoco domino tanto como vosotros. Yo sí que veo claramente que hay una diferencia, que es lo que Rodilla nos ha explicado un poquito mejor en lo que es la PlayStation 5 digital y la Xbox Series S, pero vuelvo a lo mismo, es decir, ahora, y no hace más que confirmar lo que os estoy comentando, y es que evidentemente esta generación más que nunca vamos a ver quién la tiene más gorda en el sentido de juegos. Tenemos que Microsoft con el Game Pass, ahora con la compra de Bethesda, quiere ofrecer carnaza a los jugadores. Si uno de los problemas o estigmas que ha tenido la Xbox One, esta consola, esta generación, esta Microsoft, ha sido por su sequedad de exclusivos tochos, que han habido, y ha habido un material muy bueno, sí, pero si comparamos entre una y otra, pues aquí vemos que no ha sido tan bestia como quizá ha podido ser Sony con su PlayStation 4. Yo creo que lo más importante de esta generación, sobre todo, van a ser estas consolas más baratas, porque realmente el precio que tienen para el rendimiento que tiene es abismal. O sea, ya avisábamos de que las nuevas consolas van a tener una calidad, precio, rendimiento muy bueno, y aún así Nvidia ha bajado los precios para sacar tarjetas muy, realmente un precio muy competitivo, pero es que por 300-400 euros es imposible montarte, falta ver, ¿no?, cuando salga las 3060 o las de AMD, pero dudo muchísimo que te puedas montar nada que es que rinda la mitad. O sea, van a rendir la mitad si te compras algo así. O sea, es una caída de rendimiento, y yo creo que por ahí es por lo que van a buscar más ese público masivo, que le dan igual todas estas cosas, porque al final estamos viendo, como dices, la cuestión es juegos, pero es que estamos viendo que cada vez ambas compañías, Sony y Microsoft, están apostando por lanzar muchos juegos en PC. Entonces, aquí va a haber un equilibrio delicado entre... Y me da que PlayStation 5, la con disco, y la Xbox Series X, la Series X, se quedan un poquito en ese punto intermedio de que realmente es un jugador de consola hardcore que le valora estas cosas, pero que no quiere dar el salto a PC por comodidad, por lo que sea, porque si no, lo lógico es saltar al PC cuando quieres jugar en especificaciones altas y fuertes y potentes. Y ahí va a estar, yo creo, la dicotomía entre estas consolas más baratas que permitan a mucha gente jugar de forma muy, muy barata y muy fácil, de una forma que de otra manera los PCs no pueden, porque es que ahora mismo también nunca se ha visto una generación en la que viéramos tantísimos juegos, entre comillas, exclusivos de consola, pero que están en PC. Ergo, nos vamos a la Master Race, que es lo guay, y luego tenemos la Switch de secundaria, y se acabó. Y Nintendo gana. Uff, sí, no me vas a hablar, no me vas a hablar. Me vas a hablar a mí, que me he comprado el Mario. Exacto, encima. No, pero es lo que decimos, yo le decía, cada uno tenemos nuestras... nuestros fetiches, nuestras preferencias. Yo lo dije en su momento, PlayStation 4 cayó, entre otros, por Bloodborne, porque lo dije, yo quiero jugar a ese juego y luego ya los exclusivos eran interesantes. Ahora mismo, PlayStation 5 no tiene nada... Sí, está Demon's Souls, vale. Dicen que a lo mejor PC llega, no sé si decían al principio que sí, lo decían que no, bueno, ya veremos. Pero yo es como todo, yo me voy a esperar, prefiero enchufarme un PC interesante porque estamos viendo que hay un montón de cosas para PC, entre ellas, por ejemplo, el Game Pass, que también lo tenemos de Xbox, está en PC, que yo lo tengo, yo estoy disfrutándolo ahora, por ejemplo, con Halo. Por lo tanto, es como... no veo ahora mismo yo personalmente nada así que me diga, píllate una de estas consolas ya mismo. Prefiero seguir con PC y darles un tiempo a ver lo que nos traen, pero sinceramente, si está viniendo muchísima cosa PC, creo que le augura un futuro calentito. Yo no quiero alargar más para así vamos cortando, que si no se nos va a ruir o va a perder su estado físico. Nada, haz tu última intervención y me voy. No, que al final, obviamente, la Master Race va a seguir siendo la Master Race, pero la Master Race va a seguir significando gastarse un dinerito para entrada, que los jugadores de FIFA o Call of Duty no tienen ninguna necesidad de hacerlo para después estar ahorrando juegos ni de OTS por el estilo. Y creo que Play seguirá siendo Play, y mucha gente seguirá yendo a comprar la Play por eso. Y al niño, el tío medio amarrete para el bauti, para la comunión, le va a regalar la 6S porque le salió más barata. Pero hay que ver el público un poco más entendido qué impacto tiene y esa diferencia de precios y cómo le sale la jugada a Sony, porque creo que está perdiendo bastante por cada consola vendida dejándole ese precio, porque 400 euros por ese hardware, siendo una empresa que basa una buena parte de todo su mercado global en el mundo de videojuegos, porque ya no es la Sony del final de los 90. Hay que ver las repercusiones y hay que ver este servicio PlayStation Plus cómo va tomando forma, que poco hemos hablado, pero tiene que ser otra carta importante en esta nueva generación. Cuidado, cuidado. Pues nada, ¿lo dejamos de aquí o qué? Sí. Íbamos a hablar de Nintendo, pero la verdad es que después de lo que ha hecho con sacar tres ports, o como quieres llamarlo, tres juegos de emulador en un 60 euros y con esa puta mía relación 4-3 de Mario, me cago en Dios, ¿qué has hecho? O sea, Nintendo, no vamos a decir, a tomar por culo de aquí. Así que claro. Sí, no, lo vamos a comprar de salida, claro. Ya lo tengo. Por eso. No, pero ya lo vemos otro día con calma, pero cago en la leche, tío. Sí, está. Ah, en serio, PC ha sido un port empezó nativo, súper guay, que lo estaba. De hecho, lo comentamos aquí en el programa. O incluso tanto costaba poner el de la DS, o poner los dos, el normal y el de la DS, que el de la DS es un juego totalmente diferente, cago en la puta. Y buenísimo. Y chulísimo, sí. Pero bueno, ya. Ya lo analizaré, lo traeré aquí y ya veréis que no. Que por muchos que sean Nintendero también. No, si ya lo dijimos en su momento, sí, es que son tres clasicazos, ya, pero es que es lo mismo, ya, es que son tres clasicazos, ya, pero es que no, es que son tres clasicazos, ya, hijo de puta. No, pero yo lo digo ya, cuando lo traiga para analizar, lo analizaré, haré como Alexis con el Chrono Trigger, porque lo he pillado, porque para mí Mario Galaxy probablemente es el mejor juego que he jugado en mi vida, personalmente, y tenía muchas ganas de rejugarlo, y poder jugarlo otra vez en condiciones guapas, pues... Y en el tren que voy a trabajar, pues es que no tiene precio. Entonces, pues es que me lo he comprado por el Mario Galaxy. Sí, que tiene 60 euros. Sí, sí, los tiene. Sí, sí, los tiene. Entonces, ya lo analizaré y yo desde aquí lo reconozco. Me lo he pillado porque quería jugar ese juego y ya está. Que sé que es una... Bueno, ya lo comentaré. No, me quiero ir feliz de aquí. Vale, vale, vale. Pues nada, vamos a dejar el tema de que le hayan timado 60 euros a Rodici. Rodici, que te vaya muy bien y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Hasta luego, nos vemos. Un placer teneros por aquí. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Señor Alexis, un abrazo también muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, colega. Adiós, viejo amiguete. Pues nada, recordad que estamos también por aquí por el Telegram a tope, que habíamos comentado que hay gente que no le gustan los juegos actuales, pero, como es gratis, vamos a empezar a hacer partidicas al Among Us, que tanto se ha puesto de moda y dicen que son tan divertidos, y nosotros que somos una panda de cabrones, evidentemente vamos siempre a putear a Rodici, pues oye, jugadlo porque va a ser divertido, entrate en el Telegram, en el canal, y nos vamos a reír muchísimo en Indie Podcast, y sobre todo si puteamos a Rodici. ¡No tenéis huevos! Pues nada, un abrazo muy muy fuerte. Recordad lo que estáis en el Indie Podcast, el podcast de los jóvenes de videojuegos, y estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! ¡Adiós! ¡Adiós! Un momento, ¿eh? Hostia, manda cojones, de verdad. Pones Mortal Kombat en Google, ¿vale? Y la primera imagen... En vez del juego, lo que sea, son la imagen de cuatro mataos en cosplay, de verdad, y es la que te viene en Wikipedia. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Tú pon Mortal Kombat en Google y veréis, o sea, el puto cosplay, madre mía, de Paco, Roberto y Pepe y Manuela. Madre de Dios. Si Manuela estuviera buena, le daba igual a Moniki, pero no. Joder, no, no es que me da igual, es que no sé, anda que no tiene. Imágenes guays de Mortal Kombat. Pero no habrás buscado Mortal Kombat con C. No, es que búscalo tú, búscalo tú. Ponlo tú, ya verás. Es que ponlo. Mortal Kombat, tal como suena. Ponlo, Google Imágenes, la primera. A mí en Google Imágenes la primera imagen que sale es de Mortal Kombat 11 Aftermatch. Pues la MBA, mira, es que lo tengo. Estará basado en tus putas costumbres de búsqueda. Sí. Que no, que no, que es la de Wikipedia. Es la de Wikipedia. Mortal mira. Kombat, furros 2019. Mira, sientas aquí, os paso para que veas la foto, ¿eh? O sea. Sigo con el precio y tal. Sí, sí. Mira, sí, sí, sí. Mira, aquí os paso la foto. Es que es la hostia, viendo, tío. La estoy viendo, sí, sí. Madre mía, qué chungo. El Cano con pelo y con la lengua. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Perdona, ya está. Sigue, Alexis.